del extranjero. Esto que dice Roberto Clemente. Y suena el timbre. Rin, rin. Y no es Rafael Itier. Comienza la segunda del noveno. Decisiones. Cada día. Alguien pierde, alguien gana. De María. Decisiones. Todo cuesta. Salgan ya a sus apuestas. Ciudadanía. Muy buenas noches. Estimados amigos, esto, como dice el poeta de la salsa, aquí empieza la segunda del noveno. Mi nombre es Ángel Gómez, hoy es 17 de junio de 2014 y le doy la bienvenida. Del otro lado de la línea está mi compañero amigo Iván López Sardi. Iván, ¿cómo te va? Hola Ángel, buenas noches, placer estar nuevamente contigo en esta segunda del noveno. Y bueno, esperemos que sea un programa que esté agradable para todos. Bueno, pues yo traigo aquí mi, digamos, mi contribución del día de hoy. Voy a hablar un poco de lo que es el deadline de las de los cambios en el béisbol de Grandes Ligas, que todos sabemos que es el 31 de julio, sin pasar por waivers, y más o menos cuáles son las predicciones que están sobre el tapete en cuanto a los equipos que van a salir de pelotero y los que se van a tratar de reforzar. ¿Tú qué tienes por ahí? Bueno, mira, algunas noticias a día de hoy interesantes, que bueno, estaremos comenzando a dar por ahí. Digamos que la primera noticia que enluta a la familia beisbolera es que el día de ayer, pues, murió el gran bateador zurdo Tony Gwynn a los 54 años de edad a causa de cáncer. Un tipo relativamente joven, quien en 8 ocasiones fue campeón bate de la Liga Nacional y fue estelar durante la mayor parte de su carrera de 20 años en las Grandes Ligas. Esto es una noticia, pues, que enluta el béisbol. Pues bueno, sabemos que Tony Gwynn fue uno de esos bateadores, pues, tremendos, ¿no? O sea, un tipo que bateaba por, parecía una regadera, pues, bateaba por todos los lados del plato, siempre estuvo liderizando muchos departamentos, y bueno, lamentablemente se nos ha ido otro gran pelotero. Sí, señor, uno de los grandes hiteadores, miembro del Salón de la Fama, 20 años con un mismo equipo, uno de los últimos peloteros franquicia. Una lástima, una gran lástima. Y se fue a una edad, pues, si se quiere, no estaba nada viejo, ¿no? Sí, no estaba nada viejo. Pero más que yo, Tony Gwynn. Sí. Tenía un tumor, que yo nunca había escuchado, tenía un tumor alojado dentro de la mejilla. Yo nunca, primera vez que escucho esto, ¿no? Sí, He escuchado, he leído algunos comentarios de que ese tipo de cáncer se asocia con la mala costumbre que tienen o que tenían, ya, porque ya eso está en desuso, que tenían los peloteros de mascar tabaco, sobre todo en los años 70, los años 80, era muy común. Tú veías, desde que estaban en el dogado, inclusive pues en cuando estaban al campo, tú lo veías con esa gran mascada de tabaco y siempre se lo ponían, o bien sea debajo de los dientes, aquí cerca de la mandíbula, o bien en la mejilla. Entonces, Tony Gwynn era uno de los que tenía ese vicio, y se sospecha, pues, de que ese cáncer está relacionado de alguna manera con esa muy mala costumbre. Sí. De hecho, fue sometido a 2 operaciones entre agosto del 2010 y febrero del 2012. La segunda operación fue para remover un nervio facial. Presentó complicaciones debido a que este se encontraba entrelazado con un tumor, pues, como te decía, que estaba alojado dentro de la mejilla. Los médicos le hicieron un injerto con nervios del cuello para que eventualmente pudiera recuperar el movimiento facial. Lamentablemente, pues, bueno, no sobrevivió. Y bueno, quedará en el recuerdo de todos los que amamos este deporte. Ok. Ok. Otra noticia. Va a descansar entonces de Tony Gwynn. Sí, señor. Otra noticia por ahí bien interesante y bien particular, y es que Pete Rose dirigió por un día en la Liga Independiente. Estuvo detrás de las aulas de bateo el lunes, echando broma, mientras otros peloteros pues hacían sus prácticas. Pete Rose estuvo como invitado, como todos saben. Rose tuvo 4.256 hits, que es la mayor cantidad en la historia de las ligas mayores. Estuvo, como te decía, invitado por los Bluefish de la Independiente Liga del Atlántico, entre los equipos del Barston de Lancaster de Pensilvania y otro equipo de la misma liga. Okay, sé que pareciera que Pirrobo está buscando una segunda oportunidad. La verdad que esto es bien particular. Yo creo que el caso de Rose debería ser reconsiderado, pues no se trata de dopaje ni nada de esto, sino que bueno, alguna mala acción que bueno, tiene que ser reconsiderada, porque si permiten a todos estos pocos jugadores pinchados seguir jugando pelota, bueno, yo creo que Rose también debería pues de tener una segunda oportunidad. No sé qué piensas tú. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Yo pienso de que él ya más que ha pagado su pena. Y realmente las faltas que él cometió fueron, ¿cómo te diría? Fueron fuera del terreno. Pero los detractores de Rose y los que dicen pues de que en ningún momento hay que perdonarle lo que hizo, dicen que el problema fue que él apostó en el béisbol. Él no apostó en caballo, en fútbol americano, él apostó en el béisbol mientras era manager de los Rojos de Cincinnati, y que peor aún, apostó en los juegos de su equipo. Entonces, eso es algo que no se lo perdonan, porque si tú apostaste, por ejemplo, que tu equipo iba a perder, y entonces tú tranquilamente has podido, digamos, perder a propósito para ganar algo de dinero. Entonces, ese es el gran problema que tiene Rose, que si Rose hubiera apostado en juegos de la Liga Americana o de otro tipo de equipo, pero apostó en los juegos de su equipo, mientras él era manager activo. Entonces, la verdad que es complicado, no veo que le vayan a dar, por lo menos en el futuro inmediato, una oportunidad. Pudiera ocurrir, como también comentan algunos, que lamentablemente ese reconocimiento se lo hagan después de que muera. ¿Okay? Okay. Entonces, que le den un perdón y que lo inserten post-mortem en el Salón de la Fama. Ojalá que no sea así, pues ojalá que le den ese reconocimiento en vida que se lo merece. Como dato curioso, Pete Rose estuvo aquí en Venezuela hace unos cuantos años en un show de firma de autógrafo. Yo tuve la oportunidad, pues, con nuestro común amigo León Eskenazi, de ir a esa firma de autógrafo, y tengo por ahí una pelota firmada por Pete Rose. Ok, partner, adelante. Bueno, otra noticia, pues, que a mí que quería comentarles era que esta te atañe porque es de tu equipo, es que el receptor de los Orioles de Baltimore, Matt Withers, estará fuera de acción por el resto de la temporada debido a que el martes lo operarán del codo derecho. El mismo médico, el doctor James Andrews, el mismo que hace la famosa Tommy John. ¿Perdón? Hoy lo operaron, ya lo operaron, exactamente. Sí. Se reemplazará el ligamento lesionado con un tendón de la muñeca derecha. ¿Ok? Waiter no ha jugado desde el 10 de mayo y tenía promedio de bateo de 308 con 5 cuadrangulares y 18 carreras producidas. Caleb Joseph y Nick Hundley se han encargado de la tarea detrás del plato durante la ausencia de Matt Withers. ¿Ok? Si las cosas salen bien, pues Matt Withers podrá estar nuevamente en los campos de entrenamiento ya para hacer el sprint training. Ya por este año, pues, lamentándolo mucho, no va a poder jugar por el resto de la temporada. Sí, tú sabes que en los jugadores de posición, cuando se producen este tipo de operaciones, la recuperación es más rápida, ¿no? Por razones obvias, ¿no? El codo de un lanzador es mucho más susceptible, pues, por la cantidad de lanzamientos que ejecuta, pues, es muy, muy delicado y los daños siempre son mayores y los periodos de recuperación para volver a tener fuerza en la recta también son mayores que cuando es un jugador de posición. Entonces, cuando es un pitcher, se pierde una temporada completa o a veces hasta más. En el caso de Withers, pues va a ser prácticamente ya estamos casi a la mitad de la temporada, va a ser la mitad de temporada que queda. Pero bueno, es un golpe fuerte pues para el equipo de Baltimore que no tiene un pelotero de ese calibre para reemplazarlo. Yo pienso de que esto de alguna manera se enlaza con lo que yo voy a hablar el día de hoy. Yo pienso que si el equipo quiere contender, va a tener que ir al mercado a ver qué catcher bueno y bateador consigue, por lo menos por este año, porque los reemplazos que tiene ahí, bueno, pueden ser buenos a través del plato, pero Víctor era un gran bateador, o es un gran bateador. Junto con Adam Jones, pues eran los que se llevaban el peso de la ofensiva de ese equipo. Así es, y un bateador y un catcher zurdo que, bueno, que siempre es muy valioso y apetecible para todos los equipos, ¿no? Tener un receptor zurdo y de poder. Así que, bueno, sí, bueno, y la última noticia que tengo por el día de hoy, de esta primera etapa, es que el lanzador de las ligas menores de los Medias Rojas de Boston, Miguel Peña, ha sido suspendido por 100 juegos tras dar un tercer positivo por consumo de drogas en un análisis antidopaje. ¿Quién, perdón, quién? Miguel Peña, lanzador de ligas menores de los Medias Rojas de Boston. Miguel Peña. Miguel Peña, No lo conozco. sí. La oficina del comisionado de Grandes Ligas anunció la sanción el lunes por violación del programa de drogas de las ligas menores del béisbol. Es la tercera violación de Peña desde que fuera seleccionado en la sexta ronda del draft del 2011. Fíjate que Peña tiene 23 años de edad, es oriundo de Texas y presentaba forja de 2-2 con una efectividad de 6.41 en 13 partidos jugados con Portland esta temporada. Y es el primer jugador de la franquicia de los Medias Rojas en recibir un castigo de 100 juegos. Así que bueno, siguen los escandalillos ya hasta en las ligas menores. Y a Manny Ramírez no lo habían suspendido por un número parecido de juego. Sí, pero no sé si en ligas no sé, pero eso fue creo que en ligas mayores. Ah, okay. Esto ya Ligas menores que tiene ese. que tiene esta sí, esta Bueno, exactamente. pues no le auguro muy buen futuro en Grandes Ligas a este muchacho. Sí, yo tampoco. Ok. Así es. ¿Qué más? Bueno, entonces, sí, bueno, esas son todas las noticias que traigo por el día de hoy. No sé si tú entonces quieres hacernos tu análisis de lo que traías para hoy. Sí, fíjate lo siguiente, se acerca una fecha importante, así como pasó pues la fecha del draft de Grandes Ligas, que ya analizamos. Ahorita el mes que viene una fecha importante, que es el 31 de julio. Hasta esa fecha, partner, los equipos tienen chance de ejecutar cambios sin tener que pasar por la lista de waivers. Lo que se acostumbra para esa fecha es que ya los equipos que estén un poquito desahuciados, un poquito que sus directivos, sus gerentes vean que realmente no es factible pasar a la postemporada, normalmente se desembarazan de aquellos jugadores que estén, digamos, con unos contratos onerosos, o aquellos jugadores que, por ejemplo, estén terminando su contrato y que se vayan a declarar agentes libres. Y entonces los cambian a equipos que los van a, o pues tienen un uso para ellos en la segunda parte de la temporada. Equipos que típicamente se encuentren peleando por un puesto en la postemporada y que necesiten un determinado lanzador un determinado jugador de campo. Entonces, es común que para la fecha cercana al 31 de julio se produzca una buena cantidad de cambios. Y lo que yo tengo aquí es un análisis que hicieron en la página Bleacher Report de los distintos equipos que en este momento, cómo los ven ellos, si van a estar vendiendo o van a estar comprando. En el sentido de que, bueno, si se van a estar desembarazando de alguno de sus peloteros o por el contrario, si se van a estar reforzando. En aras de hacer el programa corto, pues no, hoy yo no me voy a dedicar a todos los equipos, sino voy a empezar el análisis. Vamos a dar unos 5 o 6 equipos y luego la semana que viene continuamos y la otra arriba, hasta que así lleguemos al 31 de julio. El primer equipo que ellos analizan aquí pues son los Arizona Diamondbacks. Hemos estado comentando a este equipo cuando hemos revisado los standings, pues está para el momento de que salió este artículo, tenían 29 y 42 y estaban 15 juegos por detrás en la Liga Nacional Oeste. Obviamente esta posición no era la que ellos estaban previendo al comienzo, pero han tenido un San Benito de lesiones y problemas de picheo, y entonces prácticamente están batallando es con los Padres de San Diego por el sótano de la División del Oeste. Este es un equipo que debería estar ya pensando en el año 2015, y en ese sentido, pues entonces ellos lo están colocando como vendedores. Y dentro de los peloteros que pudieran ser negociados, ellos están mencionando a Brandon McCarthy, Aaron Hill y Joe Thatcher como las piezas más interesantes que pudieran estar yéndose a otros equipos. Sí, pero McCarthy ha tenido un año pésimo, paupérrimo. Exacto, pero también está en un equipo que no lo ayuda ofensivamente. Entonces, puede ser cambiándose. La historia lo demuestra, que jugadores que están al 31 de julio un equipo sotanero, de repente van a un contendor y cambian totalmente. Lo importante es que estén sanos y que tengan, en el caso de los lanzadores, que tengan todo su arsenal completo, ¿no? Entonces, muchas veces, más allá de los números, los equipos lo que miran es el potencial, y más de lo que es la temporada, mira un poquito la carrera del pitcher. Si es un pitcher que ha lanzado bien y que, bueno, que por una u otra razón está mal este año, pues entonces muchas veces lo toma. Es importante señalar de que normalmente los equipos que están en reconstrucción, como en este caso los Diamondbacks, es usual que pidan en este tipo de cambios, pues entonces algunos prospectos que le pueden ayudar en el futuro, de aquí a 2 o a 3 años, o también, como dijimos en el podcast anterior, puede también utilizar ahí la fórmula del pick en el draft. Entonces, yo te doy a este pelotero, pero tú me das 1 o 2 picks del próximo draft. También es algo bastante, bastante usual. Bravo Atlanta en este momento, en el momento, repito, de que se publicó el artículo, estaban jugando casi para 500, 35 y 32, pero ocupaban en esa división del este el primer lugar, debido a que sus contendores están pues jugando para 500 o para debajo de 500. El caso de los Bravos Atlanta es un poquito difícil de analizar. Ellos tuvieron serios problemas en su staff de picheo. Tienen uno de los mejores, si no el mejor cerrador del béisbol, pero han tenido problemas con el relevo intermedio. Entonces, ellos están previendo aquí de que este equipo va a ir al mercado. Entonces van a ser compradores, más que nada van a ver qué pitcher consiguen por ahí, tanto para ayudar en ese relevo intermedio, en el bullpen, después del quinto inning, como para por lo menos un abridor que pueda ayudar al staff de Freddy González. El equipo de los Bravos, entonces, bueno, tendría que estar dispuesto a, si dice, bueno, mira, definitivamente estamos compitiendo por banderín, entonces, bueno, ahí tendrían que estar ofreciendo y poderse desembarazar de alguno de sus prospectos que tengan en las ligas menores. Ese es el caso de los Bravos de Atlanta. En el caso de los Orioles de Baltimore, también lo están poniendo como compradores. el equipo de Baltimore estaba también con 35 y 32, pero este récord lo ponía 3 y medio juegos por detrás en la Liga Americana del Este. El equipo de Baltimore ha tenido también problemas de picheo. El agente libre Ubaldo Jiménez no ha resultado lo que ellos estaban esperando. El que fue el líder del staff el año pasado, Chris Tillman, tampoco ha estado bien, con una efectividad bastante alta y un whip por encima de 1.5. Chris Davis no ha tenido el rendimiento del año pasado, donde estuvo compitiendo por el jugador más valioso. Los que sí han tenido buenas temporadas han sido Nelson Cruz, Nick Markakis y Adam Jones, que es un modelo de consistencia, y Bitters hasta que se lesionó. Entonces, una de las necesidades urgentes, pues entonces, es conseguir un abridor, porque los otros abridores, además de Tillman y de Jiménez, pues son el mexicano Miguel González, que acaba de regresar, estaba lesionado, el taiwanés Wei Jin Chen, que tiene una de cal y otra de arena, y el novato Kevin Gausman, que sí ha estado muy bien en esta segunda oportunidad que subió a las mayores, tiene 2 ganados y 0 perdidos con una buena efectividad. Pero bueno, ahí hace falta por lo menos un pitcher de cabecera para poder mandar bien sea a Gausman o al mismo Chen al bullpen, y entonces con eso estarían resolviendo 2 problemas, porque el puesto de cerrador lo tiene ahorita Zach Britton, que ha sido dominante desde que tomó el puesto de cerrador cuando se lesionó el cerrador anterior. Entonces, bueno, esa es la predicción para el equipo de Baltimore, que tiene buenos prospectos en la granja que pudiera estar negociando. El último equipo que voy a analizar hoy es el de los Medias Rojas de Boston. Boston, en este momento de que se hizo esta predicción, tenían 31 y 37 y 8 juegos por detrás en la Liga Americana del Este. O sea que pudiese vender. Pudiese vender, pero fíjate que ellos más bien lo están poniendo a comprar. ¿Por qué lo están poniendo a comprar? Los Medias Rojas vienen de ganar la Serie Mundial en el 2013. Ahorraron dinero cuando salieron de Jacoby Ellsbury y de Yarrol Saltalamacchia. ¿Okay? ¿Cuál fue el problema? Que no lograron un buen sustituto para Ellsbury. Ellos pensaron de que entre Jackie Bradley Jr. o Grady Sizemore iban a hacer el trabajo. Ni Jackie Bradley Jr. ni Grady Sizemore han estado a la altura de Pedroia. Y de hecho vi por ahí una noticia de que habían dejado libre a Sizemore. Entonces, ellos están esperando de que en menos de una semana se reintegre a Shane Victorino. ¿Okay? Pero necesitan otro outfielder. Entonces, al salir de Sizemore, pues entonces ahí tienen una posibilidad. Entonces, el tema es que con la vuelta de Shane Victorino, pero la decisión de dejar libre al veterano Grady Sizemore, porque no rindió lo que se estaba esperando de él, pues entonces el Boston necesita un jardinero para poder competir, porque el otro jardinero es Johnny Gomes. Entonces, bueno, aquí están previendo de que ellos no van a tirar la toalla, de que ellos tienen que estar, obviamente, esta es una franquicia que tiene que estar compitiendo, pues lo de ellos es pelear por la división y llegar a la postemporada y tratar de llegar a la Serie Mundial, así como los Yankees. Entonces, ellos están previendo pues de que si bien están en este momento bastante mal, pues que ellos están esperando que Victorino los va a ayudar a competir, y pues entonces obviamente estarían necesitando también por lo menos un pitcher abridor, porque ellos han tenido bastante problemas, sobre todo con el mal rendimiento de Clay Buchholz. Clay Buchholz no ha estado a la altura, tampoco ha estado a la altura. Jake Peavy tampoco ha estado a la altura, lo han bateado muchísimo. Entonces, si bien ellos están bastante blindados en lo que es el bullpen, están necesitando un abridor, por lo menos, y están necesitando un jardinero. Entonces, el análisis de Bleacher Report es que ellos se van a mover en el mercado del 31 de julio. Aquí tenemos los primeros equipos que van en este análisis del 31 de julio en cuanto a si van a ser compradores o vendedores. Nosotros en la semana que viene, partner, continuaremos con otros equipos y con estas predicciones, y vamos a terminar antes del 31 de julio con toda esta revisión. Y ya lo interesante de esto es ver, una vez que se produzca el trade deadline del 31 de julio, cuáles de estos pronósticos estaban adecuados o cuáles no, y cuáles nos pelamos y cuáles estábamos acertados. Porque tú sabes que no es no falta, uno está con ese estrés el 31 de julio porque es a las 12 de la noche que cierra. Entonces, a última hora se producen muchísimos cambios. No es raro ver a las 9, 10 de la noche, 11 de la noche, pues que equipo discuten y se ponen de acuerdo y produce un cambio de múltiples peloteros. Inclusive se ven esos cambios a tres bandas, ¿no? Yo le doy al equipo A este pelotero, el equipo A le da al equipo B este pelotero, y el B me da a mí este pelotero, y eso es muy común también. ¿Ok? Claro. Dicho esto, partner, te propongo que cerremos con lo que son los standings de los equipos al día de hoy y los líderes individuales. Ok. La Liga Americana, en el este, tenemos que Toronto siga liderizando con una muy buena temporada, 41-30. Pero ha perdido 4 de sus últimos 10. Los Yankees están de segundos a 4.5, 35-33. Baltimore 35-34, también a 5 juegos. Boston 32-38. Y Tampa Bay 28-43. Fíjate en la central, aquí todos los equipos, casi todos los equipos, 5 y 5 en los últimos 10. Sí, han estado, pues. Ninguno se ha destacado en esta división. Totalmente. Y Boston está por debajo de 500. Al igual que Tampa Bay. Muy bien. En la central, entonces, tenemos que Detroit está prácticamente, ya lo tienen a tirito. Ha tenido una semana sumamente mala. Ha perdido 5 de los últimos 10. Tiene 36-30. Y está ya casi a tiro por Kansas City. Que, en caso contrario, ha ganado 9 de sus últimos 10 partidos, incluyendo el día de hoy, donde apabullaron a el as de Detroit, Justin Verlander. Ese es el equipo en estos momentos más caliente del béisbol, Kansas City. Es correcto, el más caliente del béisbol, Kansas City. Tiene muy buenas piezas. Después le sigue Cleveland, con 36-35 a 2.5, Medias Blancas 33-37 a 5, y Minnesota en el último puesto del sótano, con 32-36 a 5 juegos de la punta de esa división. Y en el oeste tenemos que Oakland continúa de líder con 42-28. También han tenido semanas muy irregular con 5-5. Los Ángeles con 37-32 a 4.5. Seattle 37-34 a 5.5. Texas 35, batea para 500, batea. Tiene promedio de 500, 35-35 a 7 juegos. Y por último, Houston con 32-39 a 10 juegos y medio. Aquí en esta división, casi todos han perdido 5, han dividido 5 y 5. En la Liga Nacional, división este, los Bravos de Atlanta, como estábamos comentando, están en la punta 36-33, con 4 y 6 en los últimos 10. Le siguen los Nationals de Washington, 35-33 a medio juego, Miami 35-34 a un juego, Mets 31-39 a 5.5 y Filadelfia 30-38 a 5.5. Realmente la pelea aquí está limitada a los tres primeros equipos. Yo no veo ni que los Mets ni los Phillies sean contendores en esta división, pero está bien, bien interesante, pues aquí de un día para otro puede haber un cambio en la punta en esta división. En la división del centro siguen adelante los Brewers 42-29. San Luis tiene 38-32, 3.5, Pittsburgh 34-35 a 7, Cincinnati 33-35 a 7.5 y Cubs fuera de carrera 29-39 a 11 juegos y medio. Y finalmente en el oeste, San Francisco continúa con el mejor récord de béisbol, 43 ganados, 27 perdidos, Dodgers tiene 38 y 34 a 6. Colorado tiene 34 y 36 a 9. Arizona 30 y 43 a 14 y medio, totalmente fuera de carrera. Y Padres 29 y 42 a 14 y medio. Dos ganados en los últimos 10. Ese es el panorama, partner, en las divisiones del mejor béisbol del mundo. Vámonos entonces con los líderes individuales. En la Liga Americana sigue nuestro compatriota Víctor Martínez dando palo, partner. 335 líder bate en estos momentos. En jonrones está Nelson Cruz destacado con 21. En empujadas también Nelson Cruz con 57. Base robada, o sea, Altuve tiene 24. Ha estado fuera de acción por una lesión en, creo que era en una mano. Carrera anotada, tu amigo Brian Dozier tiene 55. El líder en hits también, José Altuve con 90. En dobles, Miguel Cabrera tiene 23. En triples, Alex Ríos tiene 8. Base alcanzada, Nelson Cruz 155. Porcentaje envasado, José Bautista 436. Porcentaje login, Víctor Martínez 606. OPS, Víctor Martínez 995. Juegos jugados, José Bautista 71, turnos al bate Melky Cabrera 294, boletos José Bautista 53, ponches Flowers de los Chicago White Sox tiene 79. En el picheo tenemos a Masahiro Tanaka, que lo tengo en el fantasy, líder en efectividad con 202. El líder en victorias, Mark Buehrle, con 10. En ponches, David Price, con 121. En salvados, Greg Holland, tiene 20. El whip, Masahiro Tanaka, 0.94. Porcentaje permitido a los contrarios, Scott Kazmir, 2.06. Los ponches por boleto, David Price, 12.1. Ponches cada 9 innings, Yu Darvish, 10.65. Inning pichado, David Price, 107 y 2 tercios. Juegos, Repsinski de Cleveland, 36. Juego completo. Hay varios empatados con 2. Aquí destacan a Coachell de Houston. En blanqueos todavía está Martín Pérez con 2. Es el líder. El porcentaje de victoria, Masahiro Tanaka, 9.09. Derrotas, el que más ha perdido, Correa de Minnesota con 8. Empatado con Waldo Jiménez. Los boletos por cada 9 innings, Price 0.84 y por último hits cada 9 innings, Scott Kazmir 6.75. Adelante. Muy bien, comenzamos con la Liga Nacional. Tenemos que en averaje Troy Tulowitzki 3.55, Juan Ronnie Giancarlo Stanton 19, igual en empujadas con 56, domina todo este par de departamentos. Dee Gordon, bases robadas con 36. Carreras, Troy Tulowitzki con 55. Hits, Paul Goldschmidt con 88 de Arizona. En dobles, igual Paul Goldschmidt, 27. Triples, Dee Gordon con 7. Total de bases, Paul Goldschmidt, 160. En porcentaje, Troy Tulowitzki, porcentaje envasado. Porcentaje de slugging también, Troy Tulowitzki con 662. Y el OBP, Troy Tulowitzki con 1.109 puntos. En juegos jugados, Paul Goldschmidt con 72. Veces al bate, Gerardo Parra con 288. Boletos, Andrew McCutchen con 50. Y ponche, Ryan Howard con 87. Ahora pasamos al departamento de picheo. En averaje, Tim Hudson, San Francisco con 1.85. Decide Johnny Cueto con 1.85. 1.81 contra 1.85. En victorias, Alfredo Simón con 9. En ponches, Steven Strasburg con 113, salvados para Francisco Rodríguez con 21. El whip, Johnny Cueto, 0.77. Porcentaje, 160.160. Sean los contrarios. O sea, lo que le batean los contrarios, exactamente. Ponches por boletos, el Cliff Lee con 6.78. Ponches por cada 9 innings, Steven Strasburg 10.82. Innings pichados, el colombiano Julio Teherán con 105 innings lanzados. Juegos, Ziegler de Arizona con 38. Juegos completos, el compatriota Henderson Álvarez todavía con 3, pero ya está empatado con Johnny Cueto. Blanqueos, Enderson Álvarez con 3. Porcentaje ganado, Hudson, 778. Juegos perdidos, Brandon McCarthy con 9. Boletos por cada 9 inning, Cliff Lee, 1.19. Y hits por cada 9 inning, Johnny Cueto, 5.03. Así pues, estos son los números de la Liga Nacional. Ok, yo pienso que lo podemos dejar hasta aquí. Vamos a recordarle nuestras direcciones de contacto. Estamos en el blog segundoelnoveno.blogspot.com. También estamos en Spreaker, también estamos en iVoox. Y nuestras cuentas de Twitter son @AngelGomez. Y @IvánLS. Bueno, Iván, entonces hasta aquí llegó la segunda del noveno. Nos vemos la semana que viene. Así es. Un gran saludo para todos y espero que haya sido de su completo agrado. Chau, chau. Y nuestra canción beisbolera de hoy, partner, es nada más y nada menos que Glory Days, del jefe Bruce Springsteen. Ah, muy buena. ¿La conocen? Sí, cómo no. Esa canción, bueno, una de las más reconocidas del boss, del llamado boss de allá de New Jersey. Y su letra pues habla del juego de béisbol. Entonces hoy nos despedimos con el jefe Bruce Springsteen y Glory Days. Entonces ahora sí, hasta la semana que viene. Chao, chao. I'm gone.